¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. Saludos cordiales, colegas, de este gran y hermoso fútbol PES. Vamos a platicar hoy con nuestro querido invitadazo, que es nuestro querido colega Petriz. Y pues vamos a conocer su opinión, vamos a conocer no nada más la opinión de fútbol, también qué nos puede decir de lo que ha visto de los demás juegos, ¿no? Que es UFL, de lo que poquito que ha enseñado UFL, y también si llega a saber algo de FIFA. Pues bueno, colega, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras esta tarde? Hola, ¿qué tal, Ulises? ¿Qué tal? Saludos. Pues bueno, es un placer que hayas aceptado esta invitación, un gustazo, porque pues luego estamos ocupados, pero qué bueno que ya estás aquí en PES Platicando. Pues bueno, vamos a iniciar esta PES Plática. Yo sé que la comunidad te conoce, pero para los despistados que entren a descargar el programa en lavoladora.org, pues cuéntanos un poquito de ti, háblanos un poquito de ti para que te conozca la comunidad. Sí, yo soy en el usuario, comúnmente me conocen como Petri17, editor de PES, de Winning Eleven. Ya tengo rato, aunque pues empecé a compartir ya más seguido hace poco, quizás por eso muchos todavía no ubican, pero editor de casi toda la vida. Perfecto, colega. De hecho, nuestro colega acaba de lanzar su Option File y pues ya saben que es de la Liga Mexicana. Entonces, ¿cómo platícanos un poquitito de lo que viene siendo este Option File? Sí, esta vez se puso un poco más sencillo, ¿no? Ya que el fútbol no lanzó editor y teniendo la base del PES 20, PES 21, lanzamos esta Option File con los últimos movimientos uniformes de la Liga Mexicana. Viene detallado en lo que es estrategia, previas de estadio y todo ese tipo de cosas, ¿no? De una Option File. Sí, colegas, aproximadamente el 29 de septiembre, creo que es cuando lo lanzas, y dice aquí, su Twitter dice emblemas kits al 20 por, bueno, de 2048 por 2024, previas de estadios, sale, sponsors, dorsales, estrategias y más detalles. Veo que te apoyó también Pencho Galleta y asistencia gráfica de Quirol TV. Un saludo a nuestro Quirol. Sí, grandes ayudas. Pencho, muy buen compañero, además que tiene calidad sus uniformes, y pues esperando todo siempre pues al tiempo de sus ayudas, que son vitales, ¿no?, para este tipo de archivos. Ok, colega, pues bueno, ahorita actualmente, pues, ¿qué sientes de ya tener este tipo de Option File ya al público? ¿Sientes algo de emoción? ¿Te han dado alguna retroalimentación, áreas de oportunidad, algo? Cuéntanos. Sí, la verdad, siempre gracias que recibo el apoyo de bastantes personas, dando pues sus retweets o comentarios siempre de ánimo, y algunos usuarios que juegan pues ahí en sus en vivos de YouTube, siempre me gusta verlos, porque pues ver que juegan lo que uno edita pues es satisfactorio, ¿no? Así que pues ahí estamos apoyando también, haciendo pues aprovechando aquí una mención para la Liga Hidrogénica ahí con Quirol TV y los demás como Ingen. Bueno, hay bastantes que juegan también, ¿no? Y pues eso pues me hace pues feliz ver que disfrutan. Y por el momento pues no sigo parado. Aquí estoy editando ahora lo que es la Liga de Ascenso. Y además ya veo que están saliendo esos uniformes rosas por ahora el mes de octubre, ¿no? El cáncer de mama. Así que pues no he parado prácticamente. Sí, excelente. La mayoría ya está sacando jerseys, sus logos los ha pintado de rosita. ¿Por qué? Porque estamos en un mes muy especial, que es este mes de la mujer. Y pues bueno, colega, pues mira, en lo personal, grandioso el trabajo, como siempre. Uno no lo hace, lo disfruta, y realmente cuando anota un gol es cuando más ve, cuando uno anota, porque cuando uno le anotan, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero la mayoría de que tú anotas, le das mucho interés a todo lo que está alrededor, ¿no? Repites el gol como 3 veces, y sí ves mucho, mucho detalle. Tú como, esto es de un fan para fans, tú como fan, siempre le das ese tipo de juguito a todo este tipo de Option Fight por esa situación. ¿En qué te basas? ¿Te basas en que juegas? ¿Te basas en que ver los partidos en vivo? O sea, en fútbol real, o ¿en qué te basas para poner esas 2 que 3 cositas que a uno lo cautivan? Sí, como dices, más que nada viendo fútbol. A pesar que antes me aventaba casi la gran mayoría, sigo viendo pues bastantes partidos de la liga. Y ahora no he podido tanto porque también estoy poniendo empeño en observar la de ascenso. La verdad, como ya he mencionado, pues no será perfecto, ¿eh? Pero no, lo que menos pueda darle ahí al azar es para mí algo bueno. De no ponerlo simplemente, pues al ahí se va, como decimos, ¿no? Siempre trato de poner empeño, incluso en las caras, a veces que me quedo, pues ahí bastante tiempo en tratar que se parezca lo más posible. Si bien algunos no se me dan, pero pues ahí está. Y a veces sí es un poco, podría decir, pues frustrante de perder el tiempo en alguna, por decirlo así, no avanzar más rápido por querer que lo disfrute ya la gente, ¿no? Pero pues hay que hacer ese tipo de cosas. Sí, muy contentos de disfrutar este gran trabajo. También un saludazo a nuestro querido colega Pencho Galletón, que también ahí estuvo en este gran trabajo. Pues bueno, colega, dime cuál fue de este trabajo, como tú dices, casi fue un poquito más sencillo, pero ¿qué fue lo que más te costó? Ahora he notado, no sé si ya lo dije, pero he notado que vienen bastantes jugadores de Liga Sudamericana, incluso de segunda o tercera, así que no hay mucha información, no nos transmiten, los videos de YouTube son pocos. Ya ahora, como hay bastantes extranjeros, los equipos hasta en eso quieren ahorrar, ya no traen figuras y traen jugadores de segunda o tercera división, de ejemplo de Brasil, de Ecuador o ese tipo de equipos, que pues conocer al jugador es bastante complicado ahora. Sí, y como todos, ¿no? Hay muchos que lanzan algunas preguntas así en Twitter para saber pues algo más sobre cada jugador, cada liga, ¿no? Es lo que yo también me he dado cuenta, que pues sí les cuesta trabajo ese tipo de buscar esa información que sea pues para un mejor juego. Pero bueno, ¿y para ti qué es lo que más te gustó de este trabajo? Ya lo siento ahora más completo. Como mencionaba, tener la base ya de 2 años, pues detallar más las caras, tener un poco más ya de tiempo, porque crear desde cero prácticamente es una labor muy muy complicada. Pierdes demasiado tiempo en otras cosas. Y ya teniendo la base a las caras, ya pues bastantes años ya están más pulidas. Ya hay bastantes jugadores pues que se asemejan más a la realidad. Obviamente no con la limitante del editor, que a veces no ayuda nada. Y más en este tiempo que ya miramos juegos de Next Gen, donde esas caras de este editor pues ya la hacen menos. Perfecto, colega. Pues bueno, estamos cerrando este primer bloque, pero antes de irnos vamos a un pequeño anuncio de nuestros patrocinadores.

transmitiendo, pero pues dándoles todo lo que viene siendo esta plática de viernesito. Y bueno, colega, si nos quieren contactar vía cabina, el teléfono es 5979785252, el WhatsApp es 5540715459, el Facebook y Twitter es @lavoladoraradio, si nos quieren escuchar vía internet es www.lavoladora.org o por el 97.3 FM acá en la zona Volcanes. Y bueno, continuamos aquí en La Voladora Radio en Franca Rebeldía con Petrelli. ¿Por qué te llamó la atención ponerle Petrelli 17? Petrelli es por tu apellido y 17 por tu número de la Source. ¿Cómo? Ya tengo bastante tiempo, quizás un número de jugador de las Chivas, no me acuerdo si tenía Palencia en aquel, de los primeros refuerzos de la era de Vergara, y otros detalles de ese número. Como tengo bastante tiempo, ya creo que lo olvidé, porque ese número es usuario. Okay, porque tu logo es como una, ¿qué viene siendo? ¿Una morsa? Una morsa que da alusión a John Lennon, que... Exactamente. Los Beatles morsa son mi favorita de música, y más en ese específico John Lennon, el de la banda. Okay, perfecto, colega. Y por último, ¿por qué 4 estrellas? Nada en especial, la verdad. Me parece que rellenaba un poco ahí el espacio. Perfecto. No significa nada. Pero pues es un adorno, dime, es adorno ya. Ajá. No estés de chismoso, okay. Bueno. Vamos a ir cambiando a ver qué pongo ahora. Algo similar, pero ya luego a ver qué ponemos. Okay, colega, pues bueno. ¿Cómo inicias en este mágico mundo de los videojuegos? O sea, ¿cuál es tu primer contacto con alguna consola, algún juego? Sí, el primera consola que toqué fue la de Nintendo, la NES, con el juego de Mario, el Mario 1. Pues fueron mis primeros pasos humanos con los videojuegos. Okay, colega. Y bueno, actualmente, ¿sientes que sí fue un buen camino este de los videojuegos? O sea, ¿qué te dice tu familia, tus amigos, tus conocidos, de que, pues, aparte de trabajar, le metes mano al mundo de los videojuegos, y no nada más para jugar, sino para darnos alegrías a los fans, a los colegas? Sí, como dices, aparte que de muy joven, no lo mencioné ahorita, tenía 3-4 años que empecé a jugar los videojuegos, y siempre me sentí muy cómodo. Siempre jugué fútbol, como todos, así, ¿no? Pero lo que más me divertía siempre era jugar, estar frente a la tele. Y en este tiempo, pues, ahora que estoy casado, la verdad, sí, le doy unas gracias muy, muy grandes a mi familia, porque, no, como dices, cumplir con los deberes y aparte editar no es fácil. Pero, pues, por el momento estamos felices con lo que hacemos. Y me da dando la vida ahorita para poder hacer eso. Okay, colega. Pues bueno, colegas, vamos a entrar a la primera sección. Vamos a conocer la opinión de nuestro colega sobre las entregas digitales de fútbol. Entonces vamos a entrar a Es Hora de Hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, Ser Leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Bueno, colegas, pues vamos a conocer la opinión de nuestro querido invitado de esta tarde, mi querido Petriz, colega de colegas. Lo primero que te quiero preguntar, hablando de la edición, ¿hiciste algo referente para tu mujer, para algún familiar, para algún amigo en especial, alguna bandera, algún sponsor, algún logotipo? La verdad no en especial, pero seguimos disfrutando, por ejemplo, con primos, así, la Liga Mexicana, a pesar que tiene otras ligas ahí el PES, pero la que más disfrutamos siempre es esa, el Opción Pal de la Liga MX, unas retas, un torneito, pues lo que más jugado y os agradezco. Bueno, colega, referente a la entrega de fútbol, dime tu opinión. Esta entrega de fútbol 2022 tuvo 1,000 fallas, que veo en Twitter que se van aminorando poco a poco, como que ya vieron todo lo malo, pero ahora están viendo cosas que a lo mejor no vieron al principio. No sé tú cómo la ves, cómo sentiste esta entrega. Sí, es que todo se magnificó por el contexto que dio Konami. Desde hace 2 años prácticamente pues estaba prometiendo una cosa y entregó otra. Y es que este juego está incompleto, ¿no? Está a medias. Yo pienso que incluso de los mejores juegos que ha habido, no sé, el Legend of Zelda, si te lo dan en una beta o algo así, pues va a tener fallos. Podría haber sido uno de los mejores, pero aquí el culpable es Konami. Sin embargo, le han dado con todo al juego, que como te digo, Konami es el culpable por lanzarlo hacia el mercado, que más en este tiempo, pues es un gravísimo error. Pero la base para mí ahí está sentada, aunque ya la gente pues no le importa mucho. Y se ha pues empecinado a hacer memes, criticarlo, reírse y todo eso. Y a mi punto de vista ya pues un poco exagerado. Bueno, colega, he estado viendo en Twitter que muchos han subido imágenes de diferentes aspectos que sí se ven interesantes, que no sé por qué no estaban saliendo, no sé si fue porque no le estaban dando la atención a ese tipo de imágenes. Yo no lo he probado, sigo de viaje, pero sí ves algunos jugadores que dices, oye, se ve muy bien el vestuario, el intro, entonces... ¿qué será? ¿Que le está metiendo mano Konami o tú sientes que no nos habíamos dado cuenta de estos, de que hay algunas cosas buenas? No, siempre he estado de que salió el primer, esta versión ahí en estado, pero como dices, la gente se enfocó por esa ya, pues apatía contra Konami, por sus promesas y lo demás. Lo que vieron primero malo, se enfocaron en eso los usuarios, a burlarse y pues eso le dio al mundo pues un aspecto negativo a este juego, que como te digo, los detalles bueno han estado ahí, pero no es suficiente ahora en estos tiempos. Ya un juego si sale al mercado, aunque sea free to play, ya tiene que estar completísimo. Te decía que tiene buena base por ese tipo de detalles gráficos, el intro, algún menú de selección de camisetas y algo así, pero es obvio que este juego no era para ser lanzado de esta manera. Tenía que haber sido completo y otra historia estuviéramos contando. Pero pues quizás lo financiero, la mercadotecnia los obligó a lanzarlo pues así, incompleto como está. Esa carrera incansable, ¿no? Con la competencia de tratar de entregarlo días antes. Y y otra vez lo volvieron a hacer y yo creo que ahora sí hubo consecuencias muy graves. Por ejemplo, estoy viendo el Twitter de Durandil Pez y veo algunas imágenes que se ven bien, o sea, se ven como que emoción, te causa emoción porque hay algunas cosas que sí, si las ves con detalle, pues se ven bien. Pero tú crees, bueno, yo tengo esta idea, no sé tu colega, pero yo tengo la idea de que este juego no iba a salir, este juego no era el que nos iban a entregar cuando empezaron a compartir imágenes y discursos de que iba a ser un buen juego y que la Liga Master y que esto y que esto. Yo tengo esa idea que hubo un momento en cierto tiempo que cambiaron de dirección y trataron de fusionar lo móvil con lo que iban a entregar y esto fue pues el engendro que salió. Sí, es que eso está muy claro, es lo que pasó. Por eso lanzaron esto, lo que tenían prácticamente. ¿Qué tenemos? El pastel medio hecho, pues así. Vayan probando mejor si tiene buen sabor, aunque se vea feo, pero ahí va. Aunque no debe ser así, pero lo hicieron. Entonces dijéramos, está completo, pero no me gusta ahora el gameplay, muy rápido. Los dribles son exagerados, no sé, la física de la pelota es la peor de la historia. Pero aunque estuviera completo, pues todavía las críticas... pues se entienden, pero ahora las críticas no son en base al juego en sí, sino que prácticamente te están dando algo que todavía no estaba completo. Como voy a decir, sacaron del horno medio hacer y te lo dieron. Es lo que pasó. Sí, exactamente. Bueno, colega, ¿y tú crees que este juego tiene futuro? ¿Te ves futuro? ¿Crees que en noviembre o en marzo, o vete a saber cuándo, quede bien? Yo creo que a principios del próximo año estará, podría decirlo, ya presentable. Sin embargo, el daño, como dijiste, ya está hecho y muchas personas van a dudar en volver, aunque para mi ver tiene buena base. Lo de usar los gatillos para el drible es un buen concepto. Por fin quieren agregarlo el forcejeo cuerpo a cuerpo, que eso es lo que más pues afectó en estas críticas de las personas, porque tú metes cuerpo con el L2 y los jugadores se descomponen, ¿no? Su físico ahí fue de lo que más afectó, pero como te digo, ahí están las ideas, siguen respetando un poco, tratar de hacer algo lento, un poco más real, no tanto, pues, como diríamos por ahí, un FIFA Street con tantos dribles, y eso es positivo, ¿no? Y esperemos que como dicen ellos, ahora van a estar, pues, actualizando poco a poco, van a aumentar más contenido, un editor mejor que el que está de base, como vimos ahí con Durandil. Es muy parecido al de PS21, pero ahora haciendo free to play pueden actualizar y pues esperamos que vayan metiendo mejoras en todos los modos, sea edición, modos online y offline. Ok, colega, pues bueno, vamos a escuchar una canción de que escogió nuestro colega, referente a este Winning Eleven. Vamos a platicar ahorita regresando de la canción de la misma. Y bueno, vamos a escuchar la elección de nuestro invitado. La vida de los gamers de PES. La vida de los gamers de PES. Pues bueno, colegas, escuchamos esta canción que es del menú que viene siendo de Winning Eleven 2002, colega. ¿Por qué escogiste esta canción? Bueno, ¿por qué escogiste el tema de este Winning Eleven en especial? Ese Winning Eleven para mí es el favorito. No, quizás no sea el mejor en técnicamente o gráficos, pero me trae bastante buenos recuerdos. Y por ser él, también tenía el intro de Queen. Y al final ganar un campeonato, recuerdo que también te ponían otra canción de ellos. Y ahí empecé también un poco a editar la Liga MX, más buen gameplay también. Prácticamente por eso es el de los PES, o llamado antes Winning Eleven, para mí es el favorito. Ok, colegas. Pues bueno, colegas, con esto cerramos la sección. Y bueno, cerramos la sección, es hora de hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Bueno, colegas, pues ya escuchamos la opinión de eFootball 2022, pero quiero saber tu opinión, colega, de lo que hemos visto, lo que nos ha mostrado un poquito UFL. Ha mostrado poco, sin embargo, es interesante ver cómo están llevando lo de las gráficas. Quizás un concepto con gente ya más juvenil, que puede escuchar más a su público, qué es lo que quiere. Sin embargo, pues, no ha mostrado lo importante que es el gameplay. Y es que es complicado hacerlo. Todavía están, me imagino, que puliendo y no quieren hacer lo que hizo Konami. Lanzar algo que no esté completo, muchos errores, porque sabe que ahora sí que sería debut y despedida. Están poniendo mucha atención en eso, pero esperemos saquen algún producto de calidad. Sin embargo, ya es momento de que muestren algo más, ¿no? Sí, colega. Fíjate que a mí, aunque es poco lo que ha mostrado, me emociona, me cautiva, me gusta cómo van llevando el marketing poco a poquito. Pero lo que me preocupa es que le están dando mucha importancia a la única licencia que tienen. O sea, como que eso como que me está preocupando un poco, porque es como si fuera un juego hecho solamente casi casi para los fanáticos de West Ham. Y pues sí es un equipo muy emblemático allá en Inglaterra, pero me gustaría que mostrara un poquito más de licencias. Porque pues la licencia es pues la que está llamando más la atención. ¿Por qué? Porque vemos por las seis y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿han subido videos referentes a lo que viene siendo este juego? Saber más datos, pero sí como que emociona, ilusiona, pero vamos a ver qué pasa. Colega, referente a la competencia de FIFA 22, ¿tú qué opinas? Yo siempre lo pruebo, la verdad, ya sea el demo, un deste o viendo con los amigos. Y es un producto que vale lo que ponen el precio, ¿no? Está carito, pero pues le ponen empeño a lo que EA Sports pues hace, manejando muy bien el online. Aún así, todo eso para mí sigue siendo FIFA. Su gameplay, aunque puedas tú modificarlos con sliders, ahí están los detalles, quizás los movimientos de jugadores o lo que ellos quieren poner en el terreno de juego. Su propuesta no me atrae del todo todavía. Bueno, ha salido en noticias que para el próximo año parece que se va a cambiar el nombre, porque ya se termina este tipo de contrato con FIFA, lo que viene siendo FIFA. Y pues estaba viendo que le estaban pagando 150 millones de dólares anuales a FIFA, y que para volver a hacer un contrato con ellos querían el doble. O sea, casi casi eran como 1,000 millones de dólares. Y entonces creo que EA Sports ya va a cambiar de nombre por esa situación. ¿Tú has sabido algo de eso, colega? Fíjate que hace poco también estaba viendo eso, que no se han puesto de acuerdo. Y si pasara así, a mi parecer, siempre afecta, ¿no?, el tener tu nombre y cambiar, pero ya este tiempo, ya este tanto recorrido de eSports con su juego, ya tiene pues toda la carrera ganada, ¿no? podrás cambiar un poco el nombre, pues si no, pues que era el FIFA, ah, bueno, cómpratelo, con eso va a tener la gente. Malo es que tuviera 2 o 3 años con ese nombre y cambiara, sería pues contraproducente, pero para mí al corto plazo no va a venir a afectar en ese aspecto. Para mí es interesante y es mucho mejor, creo que hasta le va a dar más esencia al juego en sí en sí, que llamarse como FIFA. O sea, si le ponen un nombre, va a ser como que más propio el juego de la marca y pues nada más contratar la licencia de un nombre, ¿no? Pero bueno, colega, como este mes de octubre ya se acerca también lo que viene siendo Noche de Brujas, Día de Muertos, no sé si tengas alguna anécdota, algún relato paranormal para que nos comentes, colega. Sí, estaba recordando, ahora que me comenta, una vez jugaba yo por la casa, tenía que 6, 7 años, estaba algo peque, y podía pasar al terreno de la vecina si no había ningún problema. Y jugando ahí me encontré con una figurita así de yeso, no le tomaba forma todavía, pero al tomarla con las manos sentí una energía muy extraña, de esas que hasta me asustó. Y ya viéndola bien, no recuerdo bien, pues de impresión era al estilo demonio. Y al asustarme yo corrí de vuelta a mi casa y le dije a mi mamá, ya bien asustado, y al querer volver a ver qué pasaba, yo ahí lo dejé tirado, pues lo solté con la impresión que te digo. Y al volver con ella para ver qué pasaba con esto, pues ya no estaba y se me hizo bastante extraño. Pero como te digo, esa de tomarla y sentir esa energía en el cuerpo fue bastante pues impresionante para mí en aquel tiempo. Sí, fíjate que son cosas que no se te olvidan. Estaremos preguntando a cada invitado algún tipo de vivencia, de experiencia de esto paranormal, porque todos tenemos algo que contar y son cosas que no se te olvidan. Bueno, colegas, vamos a entrar a la siguiente sección, Fútbol Real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Bueno, colegas, esta fecha FIFA nos dejó resultados y tablas y rankings y bla, bla, bla. Pero queremos saber la opinión de nuestro invitado. Colega, ¿cómo viste nuestra selección mexicana en esta fecha FIFA? El entorno de este partido contra El Salvador fue complicado, sin embargo lo cumplió. No fue un juego espectacular, pero ellos sabían que el resultado era lo que importaba. Como dices, no ha jugado del todo bien contra Canadá y si me apuraba quizás hasta pude haber perdido. Pero lo que veo yo es que con el plantel que la selección que arma México, como sea, está sacando puntos. El problema es que se aspira, ¿no?, con esa selección MX en el Mundial, porque de qué va a estar, va a estar. Pero realmente yo estaba mucho más de Salvador, que se va a esa sorpresa que nos trae ya en Copa Leo, pero con temor de nada, realmente se me dio de nada a Salvador. México no se va a hacer tan fácil, o sea, tampoco desplegó un fútbol súper perfecto. El mexicano simplemente hizo lo que tiene que hacer, pero bueno. Colega, lo que viene siendo la sudamericana, la Conmebol, se está poniendo como de final de novela, ¿no, colega? Sí, sí, estaba muerto Chile, la selección chilena, y todavía tiene vida, Ya sí, ¿eh? Esta final se está metiendo. Y una buena mención para el equipo ecuatoriano, que está ahí sólido en el tercer lugar. A mí me sorprende un poco, ya que la base de seleccionados se arma de acá, de la Liga MX. Si bien tiene algunos jugadores en Europa, pero de acá ya sale. Bueno, colegas, salió el ranking FIFA. México se encuentra en noveno. Los países latinos, lo que viene siendo Brasil está en segundo, Argentina está en sexto, lo que viene siendo Portugal está en octavo, y Estados Unidos está en treceavo.

San Francisco, número 65, barrio de Panoaya, Mecameca, Estado de México, de octubre, de lunes a viernes se están realizando las proyecciones. La próxima es el 18 de octubre, Palabras Verdaderas, de Denise Quintero, es un... toda una historia detrás, y bueno, ahí está para que se vayan a dar una vuelta a estos documentales muy interesantes. Bueno, ya estamos a punto de terminar, este es el último bloque, colegas, pero pues antes de irnos, pues sí queremos lo que viene siendo, pues conocer más de nuestro invitado antes de que se nos vaya, colega, todas tus redes sociales. Sí, en Twitter, Petris-17, en YouTube, Petris-17, y en Facebook tengo una página que se llama Liga MX PES. Eso es donde me vengo manejando. Ok, colega, lo que viene siendo Noche de Brujas, Día de Muertos, se acerca Navidad, ¿planeas tener algún tipo de trabajo, algún proyecto referente a kits alusivos a estas fechas? De kits, estoy esperando prácticamente el que se lleva ahí las palmas de pecho, mi colega en Exception File, hemos hecho buena alianza y si él planea poner algo, yo lo pongo. He visto que ha lanzado ahora los de octubre, no sé si la gente los quiera, no me ha hecho pues mucha mención, que prácticamente actualiza el Option File para unos uniformes. Vamos a ver cómo se desenvuelve la gente, si los quiere, y pues ya veremos si hay actualización. Ok, colega. Pues bueno, vamos a la última sección de este programa, vamos a la recomendación de la semana. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Pues bueno, esta recomendación de la semana pues es más ni más ni menos para nuestro querido colega Petris-17 con su Option File. Colega, ¿dónde lo podemos ir a descargar y qué es lo que contiene? Sí, en la página que les mencioné de Facebook y tengo el link y en un tweet fijado, ahí mismo en Twitter, lo puede descargar, un link pues directo, no tiene acortador y van a encontrar pues todos los detalles para jugar la Liga MX en su PES 21, PlayStation 4, 5 y PC, con uniformes, todos los escudos, los emblemas, y detalles de números y caras, pues algunas con bastantes detalles que me he puesto a hacer. Espero sea de su agrado y está la invitación. Bueno, colegas, pues bueno, ahí está. Vamos a apoyar a nuestro querido colega Petris-17. Vamos a descargar muchos de estos, de su gran trabajo. Y ya saben, colegas, ahí también en Twitter, síganlo porque realmente su trabajo es grandioso. Y esa es pues la recomendación de la semana, fue el Option File de Petris-17. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Bueno, colega, pues ya estamos por terminar, pero antes de irnos, pues vamos a platicar un poquito de lo que viene siendo la Liga Mexicana. Colega, ¿cómo ves a tu equipo nacional? Muy complicado el panorama para Chivas. Están en incertidumbre desde arriba los dueños hasta los jugadores. No hay un plan en específico. Ahora hay lesiones de jugadores claves y un partido complicado contra Toluca. Y una derrota ya sería hundir más el barco y prácticamente imposible que salga. Bueno, realmente lo que es Guadalajara es como una Liga Master donde no sabes dónde va a acabar esto, porque realmente hay un rumor de que viene Banshee. ¿Tú tienes gratos recuerdos o terroríficos recuerdos, colega? digamos que son buenos. Es que es una plantilla, era de las más limitadas que yo he visto. Mucha cantera y de estos poca calidad, y sin embargo le logró llevar a Liguilla en una serie pues digna contra Toluca, que era un equipo muy complicado. Y como te digo, más que nada, pues teniendo ese entorno de ese plantel, pues la verdad muy muy malito, y que a veces ese pues no es honorable para un equipo grande, no siempre aspira a algo mejor, pero prácticamente por eso tiene el beneficio de la duda. Pero ahora con Grecia ha hecho pues una labor también similar, y es complicado que llegue. Pues bueno, colegas, hemos llegado al final de este Pez Platicando. Les quiero recordar que pues nuestras redes sociales está La Voladora Radio en Facebook, también en Twitter. Un agradecimiento a dirección de esta gran radiodifusora, a nuestra querida Rocío, que nos está echando la mano en producción, la productora que siempre está ahí sacando las castañas del fuego. Y pues bueno, el Twitter de sus servidores, Uileve. Nos pueden también escuchar por lo que viene siendo en esta parrilla de podcast que tiene La Voladora Radio, para que descarguen cualquier programa de su interés. Y pues bueno, colegas, nos vemos el próximo viernes en Pez Platicando. Fue un gusto, colegas. Ha sido un placer tu compañía en esta Pez Plática, pero ya es hora de apagar la consola. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. La vida de los gamers de PES. Puedes seguirnos en Twitter como @PESPlaticando. PES Platicando. Si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como PES Platicando. ¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.